Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Pues bienvenidos a un programa más, Perdidos en Melmac, el programa que hacemos de ocio y gatos, vuestro programa de ocio y gatos. Hoy estoy con, bueno, estoy en conexión con Nevesu, que está en su laboratorio. Hola, Nevesu. Hola, muy buenas. Y Kibou, que no sé en qué zona estás, pero estás también por ahí. Estoy en conexión contigo. Hola, Kibou. Estoy en la cabina. En la cabina. Y estamos en la cuarta temporada y hemos empezado... Empezamos el otro día con el programa de Halloween, terrorífico, muy bonito, y ya hemos vuelto a la presentación de la cuarta temporada más sosa de las cuartas temporadas que se han hecho en la historia de los podcasts. Sí, yo paso. Cabe la posibilidad que sí. Esta temporada voy a pasar completamente de poner ninguna bocina en ninguna temporada. Cada vez que digamos que cuarta temporada, paso de bocinas. Se van a arruinar los creadores de bocinas con el buen agosto que habían hecho la temporada anterior. Y hoy tenemos... bocinas. Hoy tenemos un programa calentito, que yo personalmente no me he preparado nada, a pesar de haber estado un par de meses de vacaciones. ¡Qué tío la virgen! ¿Y qué habéis hecho en vacaciones? Esto es como cuando íbamos al cole y hacíamos la redacción de qué habíamos hecho en vacaciones. Pues he hecho cosas. Vaya. He descansado. Pues hemos hecho en vacaciones, que hemos hecho el Discoteca Elf, por ejemplo. Y verdad. Qué bonitos programas. Y bueno, eso, que pasamos al sumario, si queréis. Venga, dale caña, bueno, cañota. Pues estamos en la cuarta temporada ya, Sí, sí, sí. No hay bocinas. En la cuarta. Sí, no hay bocinas para ti. Ni un triangulito. Un triángulo. Nada, ni un triángulo. Al menos. Venga, vamos al sumario. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas. Espera. Mira cómo me gusta la música del sumario, ¿eh? Mira. Ojo. Óyela, siéntela. Las noticias noticiosas. Luego tendremos la canción del programa, que hoy la ha elegido Kibou. No vamos a decir de qué es, pero la ha elegido Kibou. A sorpresa. Así que esperad lo peor. Y el tema de hoy hablamos de la dificultad de los videojuegos. Que hemos cambiado un poquito el programa, ¿no? Esta temporada. Sí, bueno, pero no mucho. Y, en lugar de un tema principal, hablamos de ya está, no pasa nada. Es un poco como igual, ¿no? Pero realmente es que preparamos menos los temas. Así podemos hacerlos más de seguido, claro, los programas. Que es un tema que curiosamente también se le ha ocurrido aquí, wow, pero bueno. Venía a topísimo esta cuarta temporada. Luego tenemos el Tú también opinas. Y le preguntamos cosas a la gente en Twitter y ellos contestan y los leemos aquí. Y eso. Tenemos una sección que repite de la temporada anterior, que es Enciclociencia. Porque es maravillosa, no porque la haga yo, pero porque ha sido un éxito de Enciclociencia. Luego comentaremos, leeremos los comentarios de iVoox, despediremos el programa y tendremos un audio final de una película, una serie. Ya veré lo que pongo, ya lo veré. Pero como antes... Ha cambiado un montón el programa, la temporada. No se parece en nada. Es como otro Perdidos en Melmac diferente. Pero antes de empezar, Kibou, ¿a quién le dedicamos el programa? Qué difícil. Qué difícil es cada vez dedicar el programa a alguien, ¿eh? Las ideas ya están... Es que llevamos un montón de programas. Y la cuarta temporada ya. Madre mía. Pero bueno, ahora han estrenado hace poquito La Liga de la Justicia, gran película, mejor persona. No la he visto. Yo tengo ganas de verla. Igual que Batman vs Superman. A pesar de que las anteriores me han parecido un meh, de DC, digo, me tengo ganas de ver esta Liga de la Justicia. Hombre, es un mes, bueno, pero es un mes que poco a poco está subiendo un poquito. Bueno, y a poquillo. Ya lo haremos, o sea, algún día. Venga, sí. Se ha decidido dedicarle el programa a esos héroes, a los héroes anónimos que están siempre en la calle, pero que no sabes que están ahí, pero que cuando más lo necesitas salen a la luz. ¿Es una dedicatoria seria como aquella vez a la Cruz Roja? Creo que no, vamos. Ah, vale. La llamamos esta dedicatoria a todos los héroes que no llevan capa. O sea, es una dedicatoria a esos héroes anónimos que están ahí para hacernos la vida más fácil. yo el otro día, perdón, el otro día estaba, fui a Burgos. Pero bueno. Fui a Burgos, ¿sabéis que en Burgos calor no hace ahora en noviembre? Hombre. Y vi a un señor. A lo mejor con el calentamiento me vuelvo mal, pues. Vi a un señor a las 8 de la mañana que corriendo, o sea, que salió a correr. Qué héroe. ¿Ves? Y pensé, ese es un héroe, ese sí que es un héroe y no. Más o menos. Y no Batman. Venga, sigue. Me ha tocado ir a un par de bodas. ¿Sí? Cuando te haces mayor, te toca ir a bodas. La vida es así. Y comuniones. Y comuniones. Y fiestas. Menos afters, a todo eso. Pero es muy difícil de detectar, pero está ahí. Uh-huh. Justo los convites, en momentos cumbre de la celebración de la boda, ese señor aparece ahí. Y es el señor que aplaude, que empieza a aplaudir. Se ríete. Pero está ahí, existe. Es ese señor, es el mismo que, de repente, mientras que tú estás tranquilamente comiéndote el bogavante, riquísimo, está toda la gente que solo se escuchan cubiertos en las mesas, y de repente se escucha ¡no, novio! Y todo el mundo este señor se dedica a aplaudir, simplemente. Ese es el encargado del convite, el que organiza, y es el regidor. Exacto, y es el que primero empieza a aplaudir de todo el mundo. O sea, ¿van a cortar la tarta? De repente cortan la tarta y como nadie aplaude, pues él empieza a aplaudir. Nunca me he fijado en eso, tío. Hostia, pues en mi boda, que es el año que viene, en mi boda, voy a fijarme. O contrata a alguien. O contrata claro, a alguien. Es la organización. Suele venir con el convite. Ese con el... Aplaudidor, ¿no? ¿Sabes? Aplaudidor. Un palmero, que se llama también. Exactamente. Para que vayáis, fijaros. De un señor que empieza a aplaudir. Es ese señor. Ese señor. El que le da vida a la boda. Ojo, ¿eh? Mundo héroe. Este es muy común. Este lo he detectado muchas veces. La persona que tú estás esperando al ascensor, tú le das una vez al botón. Y, bueno, ya vendrá. Pero ese señor le da un par de veces más al botón. Para que venga de verdad. Porque tú le das al botón, pero no va a funcionar. Y cuando él le da dos veces más, es cuando ya viene, de verdad. Pero en el metro también. Claro, si van a abrir la puerta, tú le das, pero él le da dos veces más. Claro. Para. O en el semáforo. Realmente, si no es por semáforo. Si no es por él, no para. O sea, no se pone en rojo nunca ese semáforo. Pero exacto. Esa gente tiene mucho mérito. Otro más. El tercero, ya van tres, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y vamos tirando de héroes. Que sin esta persona la gente no llegaría a sus trabajos. Ojo, fíjate la importancia de este héroe, ¿eh? Uh-huh. Cuidado. Una persona que avanza un poquito en la parada de autobús, de repente levanta la mano para parar el autobús. No fuera. Esa persona. Voy a confesarme, yo soy ese señor. Yo os voy a contar una cosa. Joder, pero tiene mucho mérito porque esa persona salva al resto. O sea, tú a lo mejor vas a levantar la mano, pero ves a alguien tan decidido. O. Tengo que dejarle el honor a él, que sea él el héroe que nos salva. Por Dios, que si no, no para el bus. Vas a dejarlo, claro. Neveso, ¿qué nos ibas a contar? No, es que yo soy esa persona. Yo también. Pero es que aquí en Sevilla, en la parte de Sevilla. Es que si tú no pones, o sea, si tú no te sales casi a la carretera a hacer aspavientos con los brazos, el autobusero pasa de ti y se va. Y le da igual. En plan, yo he venido aquí a llevar el autobús a otro sitio. Que parece que se va cargando. No para. No para. Todos como zombies, mirando los móviles. Esa figura está ahí más patente, más necesaria, ahora más que nunca. Sí. Se adelanta a todos y levanta la mano, por favor. Ay, autobusero, por favor, párese. Hágale el favor. Ese es otro héroe. Otro qué héroe. Agradecido estoy, ¿eh? De verdad. Más sí, héroes, pues, venga, pues, dime más héroes que hubo. El cuarto héroe. Otro héroe que sin él sería la vida más difícil. Es aquel héroe que rompe silencios incómodos. Ya sea tirándose un pedete en el momento adecuado o diciendo cualquier tontería. Ese héroe siempre está ahí. Yo no sé si tenéis alguno así. Yo tengo un compañero de trabajo que sí, yo creo que es así. Pero de pedos. No, de pedos no. O sea, yo creo que no le gusta que haya silencios incómodos. A mí me da muy igual siempre que hay silencios, a mí me da muy igual. Pero a mí me da igual con gente que conozco. Ya, con gente sí. Que no conozco, los silencios incómodos son incómodos. Claro. Siempre te queda el aplauso, o sea, la palmada, en plan, claro. Pues bueno, pues ya está la cosa hecha, ¿no? No, imagínate que se junta el héroe de la que empieza a aplaudir, vas a quitar silencios incómodos aplaudiendo. Vamos a juntar ahí muchos héroes. ¿Qué? Mientras alguien llama al ascensor muchas bien. Veces. Y otro llama... La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. La verdadera Liga de la Justicia. Claro, o sea, tú imagínate que se junta el señor que levanta el brazo en el autobús, el que da el botón en el ascensor, el que de los silencios incómodos, bueno, ahí, bueno, ríete tú de Batman y Superman. Otro más, venga, va, quinto, madre mía, esto parece los Vengadores. Esto podría ser un villano o un héroe, esto ya depende. Esto es un héroe ya pretérito, esto es un héroe ya que se ha perdido en el tiempo. Cuando estabas en los recreativos y te decía... Te paso esta pantalla. Depende. ¿Eh? Estaba el que tenía mucha cara y el que te ayudaba. Entonces, puede ser ahí el héroe o villano. Efectivamente, puede ser ahí... el héroe o villano. Entonces, y he dejado el último héroe para el mejor, el último. Un héroe que nos hacía reír y que hizo un país hablar de una manera determinada. Ese héroe llamado Chiquito de la Calzada. Que siempre estaba ahí. Ese Chiquito que nos ha dejado hace poquito. Y ese ha sido un héroe, vamos, el mejor héroe. No sé qué opináis. Sí, es un señor... Esto le voy a decir después en las noticias, pero bueno, lo digo ya. Es un señor que te pueden hacer gracia o no su forma de contar chistes, pero el tío te llenaba 5 minutos de televisión con un chiste corto. Y eso es la relación de poquita gente. Y tuvo el carisma de hacer cambiar la forma de hablar, efectivamente, como te has dicho... De una generación de varias generaciones de varias, sí. Y lo más importante, le hicieron un tazo. Una colección entera, no, los chiquitazos. Una colección, los fistros se llamaban, las patatillas. O sea, no, pero eran sus propias patatillas, los fistros, uh-huh. Que tenían los chiquitazos. Yo tenía un mogollón. A ver quién puede presumir de eso. Goku. Pero bueno. Goku. En definitiva, todos somos héroes, lo único que tenemos que ver cuál es nuestro superpoder. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. ¿Han pasado cosas, Santi? Digo, había que decirlo, pero no, me parece bien que lo digas tú. Han pasado cosas, muy bien. Han pasado cosas. Como, por ejemplo, Nevesu, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por ahí? Pues mira, resulta que van a traer El Señor de los Anillos como serie para la televisión por mano de Amazon Prime. Aquí he leído varias cosas diferentes. Una que iba a ser una precuela, otra que era El Señor de los Anillos, o sea, lo que es la historia del Señor de los Anillos. Es Silmarillion. No, realmente solo esas dos. Y lo de la precuela me parecería muy bien, viendo, en mi humilde opinión, lo que han hecho con El Hobbit. Podrían hacer El Hobbit en serie tranquilamente. Y historias en plan, pues como las que vienen en el Silmarillion. Yo es que, como no soy un ávido lector de Tolkien, no puedo decir nada. A mí me pega más para serie El Hobbit, porque es más aventurera, así más. No sé, tiene más gracia. Sí, y el Silmarillion. Sí, pero. Creo que no están conectadas, ¿no? Las historias unas con otras. Son historias. No tengo ni idea. Pero El Hobbit, lo único que sé es que es un libro muy corto y que hicieron 3 películas. Entonces, uh-huh. Si quieren hacer una temporada de una serie, eso puede ser. No, pero para una temporada sí que puede dar. Sí, es que, es 10 capitulillos. La cosa es, claro, 10 capitulillos. Y como, que, como lo quieras contar. Es, yeah. Y el presupuesto. Que, y el presupuesto. No sé, yo mientras que... O sea, me gustaría más que fuesen cosas nuevas, que no sean ni El Hobbit ni El Señor de los Anillos, sino que sean cosas nuevas, cosas que yo no sé. Como yo no me he leído El Silmarillion, por ejemplo, yo hay muchas cosas que no sé del universo Tolkien. Entonces me molaría. O no hacer nada de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque El Señor de los Anillos ya no da dinero. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo? A por otra. Yo he venido aquí a sembrar la discordia. Venga, bueno, dime, venga, otra. Venga, otra, venga. Super Mario Bros. Volverá a la gran pantalla de la mano de Illumination Entertainment, que son los creadores de los Minions. Y, ojo, escalofríos. Aquí hay dos cositas. Espero que... quiero llorar mucho. Espero que no sea ponzoñosa como la de los 90, que la de los 90 le podemos tener todo el cariño que queramos, pero es una mierda de película como un piano. ¿Mala? Joder, pero mala, ¿eh? Pero como un dolor. Ah, que es una peli, no una serie. No, no, y lo de Super Mario... Lo de... La de Super Mario es una peli. Ah, vale, vale. Y la van a hacer los que hicieron Gru, mi villano favorito. Lo de los Minions. La virgen. Esto es un problema. Eso puede ser un arma de doble filo. Porque Super Mario tiene muchísimas historias. Y todas muy profundas. Eso te iba a decir, muchas historias, eso, no sé dónde. A ver. Pero como tiene aventuras, a ver, realmente, por ejemplo, en Gru, pues hay un problema y se soluciona. Tampoco tiene una trama con una complicación que lo mismo la película de Mario va de rescatar a una princesa. Lo mismo, ¿cuál? La película de Mario seguro que va de rescatar al reino champiñón. Que, ¿te imaginas que no? Sería guapísimo. Yo, ojalá y no, pero bueno. Que tuviera que salvar la galaxia. Yo solo espero que sea una película digna. Yo nunca le deseo el mal a nadie. Yo espero que sea una película digna, yo tengo ganas de verla. Yo con que no sea de personas me vale. Yo con Fíjate. Que no sea, con que sea un poco mejor que las de Gru, me vale. La primera de Gru no está mala. La primera no está mal. No está mal. La primera está guay, lo que pasa es que luego vieron que pueden explotar los Minions hasta la saciedad. Madre mía, bueno, es que los Minions, uff. Y todas las madres ahí, señoras menopáusicas, amantes de los Minions, con su funda de los Minions. Oh, qué asco los Minions. Bueno, venga, otra. Kibo, te toca. Bueno, pues como hemos dicho antes, el gran chiquito nos ha dejado a los 85 años de edad. Y esto, un grande. Esto fue un día jodido, ¿eh? Yo personalmente, a mí me jode. Porque sí que es parte de mi vida. Entonces, me dolió un poquito, la muerte. Es que ha sido más parte de mi vida que algunas personas de mi familia. Que algunas personas de tu familia. Dios mío. Algún pecador de tu familia. Aunque también he de decir que a día de hoy hablar como chiquito es un poco raro. Sí, es un poco. queda rancio. Queda un poco rancio, pero joder. Pero ahí queda chiquito. Claro, allá donde esté. Ese realmente es realmente el buque insignia de los 90. Sí, en España, sí. En España, a los 90. Es un señor que por lo visto, cuando hicieron el primer programa de. El que apareció, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te rías que es peor, puede ser? Sí, no te rías que es peor, no me acuerdo. Algo así, uno de estos. El señor que. Uno de los señores que llevaba la cadena de televisión dijo que no le quería. Que está muy bien el programa, pero quitarme a ese señor. A ese señor mayor. Que no hace gracia. Que no hace mucha gracia. Y menos mal que no le quitaron, ¿eh? Porque si no. Vaya todo. Pero la visión. ¿Ese fue el mismo que dijo no a los Beatles? Seguro. A lo mejor era efectivamente el batería de los Beatles. Siguiente noticia. Nevesu, te toca. Muy bien, pues el ministro de Economía de Melmac anunció tras una enorme fiesta el que el próximo Black Friday del planeta durará todo el año excepto el día de Año Nuevo. Anunciados los nominados de los Games Awards 2017. Mejor juego del año, ¿no? Vamos a decir solo mejor juego del año y mejor juego independiente. Que podrían juntar las promas, da igual. A mejor juego del año. Cuidado con los independientes. A mejor juego del año. El mejor juego del año. El mejor juego del año sería Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games para PlayStation. Creo que eso lo tengo pendiente. Yo lo tengo ahí también pendiente. Me cago en la mar. The Legend of Zelda Breath of the Wild. GOTY. Que ya me lo he pasado. De Nintendo para Nintendo Wii U y Nintendo Switch. Persona 5 de Atlus. ¿Sabes lo que dura el Persona 5? 6 vidas, ¿no? Por lo menos. Más de 90 horas. Joder, muy rica, ¿eh? Eso es como, eso es como el principio del Zelda, ¿no? Muy bien, muy bien. El PlayerUnknown's Battlegrounds de PUBG Corp. Que creo que solo ha salido para PC, ¿puede ser? Es que no va a salir para la Xbox One X. Va a salir para la Xbox One X, ok. Y el Super Mario Odyssey de Nintendo, para Nintendo Switch. De los generadores de los Minions. Para vosotros, os voy a poner de estos cinco juegos que he dicho: Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds o Super Mario Odyssey, ¿cuál se merece el juego del año? Zelda. Yo voy a llevar la contraria, yo voy a decir Mario, pero porque el último que me he pasado. Bueno, también es verdad que de la lista es el único que he jugado. Yo con el corazón, pero... con el corazón diría el Breath of the Wild, pero yo creo que el que ha cambiado un poco la industria es el PlayerUnknown's Battlegrounds. Pero bueno, sí, eso sí. Aunque, como lo de Watch el año pasado. Vamos a centrarnos en juegos terminados. El Breath of the Wild, yo creo. Para mí, en mi corazón, es el ganador de esto. De esta. El otro día, escuchando el podcast Reload, dijeron una cosa muy interesante sobre los premios, y decían que el juego que menos molestaba que ganase era el PlayerUnknown's. Porque es independiente, no es de, ni de Microsoft, ni de Sony, ni de ninguna plataforma, y es el juego que a lo mejor puede ganar porque es el que menos puede molestar que gane. Pues ahí lo, y me pareció muy interesante esa razón. Pero también es el que más opiniones está levantando, en plan de se merece estar ahí, porque es un juego que está sin terminar. Claro. Entonces, no sé cómo tomarme eso. Yo creo que sí que sería criticado. No sé. Van a criticar el que salga, también te digo. Pero yo me refiero a no criticado de si gana que la gente lo critique, sino las propias empresas. Que no sea un juego, por ejemplo, el Mario, que es de solo de Nintendo, el Zelda, que es solo de Nintendo, el Horizon ya, es solo de Sony. Pero ahí tienes el PlayerUnknown's Battlegrounds, que solo va a salir en Xbox One de consola. Sí, pero entonces, en el PC. ¿Sabes? Y el Persona 5, que es de Sony también, es de Play. No sé, yo en mi corazón, ojalá gane Breath of the Wild, aunque ojalá gane cualquiera, que si están ahí porque se la gana, pero ojalá. Que me da igual, también, realmente. Efectivamente. A mí no me van a pagar. De los mejores juegos independientes, los que están nominados son Cuphead, de estudio MDHR, Hellblade Senua's Sacrifice, de Ninja Theory, Night in the Woods, de Infinite Fall, Pyre. De Supergiant Games, y What Remains of Edith Finch, de Giant Sparrow y Annapurna Interactive. Annapurna. Yo solo he jugado a Cuphead y Hellblade. Yo he jugado Cuphead y Hellblade, el Hellblade lo tengo en mitad. Y quiero jugar al What Remains of Edith Finch, que dicen que es una película interactiva, pero que, ojo, ¿eh? Y el Pyre, no sé cuál es. Y en Edith to the Woods. Yo en Edith to the Woods he visto algún vídeo, un análisis y tal, pero. El que no tengo ni idea es el Pyre, este, el Pyre, no sé cuál es, sinceramente, no tengo ni idea de cuál es. Y de estos me encantaría que ganase, por cómo me llegó a la patata, Hellblade. Se me va a sacar. A mí también. Yo, hombre, el Cuphead, solo he visto cosas del Cuphead y del Hellblade, pero me gusta mucho la historia del Hellblade. Entonces, ¿qué pasa con el Hellblade? Que no, es que parece un triple A, no parece un independiente. Pero bueno, y eso le da puntos, ¿o no? ¿Sabes? Que siendo independiente en eso, sí. Le da puntitos. Bueno, ya Theory muy independiente no es. Hombre, esta vez sí. Es un equipo. Ahora sí. Claro, no, me refiero que esta vez lo han hecho sin dinero de una major, que se llaman. Bueno, y ojo, y hacer una idea como esa es muy arriesgado, ¿eh? Sí. Y hacer un juego con la idea que tiene Hellblade es complicado. Un juego que yo animo a los oyentes a probar, Hellblade Senua's Sacrifice. En mi opinión, el que debería llevarse el mejor juego independiente. Pero no es para todos los gustos, ¿eh? Y jugar con buenos auriculares. Sí, por favor. Más noticias. Kibo, te toca. EA Sports in the Game elimina temporalmente los micropagos de Star Wars Battlefront 2 tras la polémica. Las cajitas, las loot boxes. Esta noticia la pusimos en el guión hace pues unos 6 días. No sé cómo estará el tema ahora, sinceramente. Sí, igual creo. Porque el tema esto de las se habló boxes, en el, me da un poco igual. De esto se habló en el grupo de Telegram de Melmac, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que no voy a pagar nunca en la vida jamás por una cajita de estas. Nunca. Pero de ningún tipo. Me niego, de ningún tipo. Yo debo confesar que en el evento de los juegos de verano de Overwatch, yo me compré una tarjeta de 20 euros de Blizzard Anda. Y me compré el 20 euros de cajas. ¿Por qué? Porque me apetecía, ¿vale? No, claro. Es que, me apeteció y me la compré. La cosa, mi opinión de las cajas estas, o sea, no hay nada de malo en utilizarlas. No hay nada de malo. Porque tú ya eres una persona adulta. El problema es cuando estas cajas están en juegos que son para menores de 18. O sea, Overwatch también es para menores de 18. Que son, y que lo que te dan las cajitas hace que ganes. Es un pay to win. Sí, al final. Hace que ganes. No, pero en Overwatch no es un pay to win realmente. No, en Overwatch es solo estético. Overwatch es solamente estético. Me parece entonces, bien. Y ahí tiene un precio. Y tú lo compras porque eres una persona adulta. Y me parece bien. Claro, claro. Yo quiero ponerle ropitas a mis personajes. Me gusta. Exacto. Claro, no sé. Como cuando le pones a la Barbie un traje o al. Exacto. Pues igual, lo mismo. Quieres personalizar tu avatar. Claro, o sea, que lo de las cajas es eso. Que mientras que avisen que hay juego de azar en la caja. Y los vendedores te avisen que hay juego de azar cuando lo compras. Por mí todo bien que sigan estando, que sigan poniendo loot boxes. Es que lo malo es que la gente que paga tiene más ventaja que tú. Cuando tú ya pago 60 pavos por un juego. Claro, ese ahí está el problema. Que yo pago 60 pavos y qué pasa, que otro que tiene más dinero que yo puede ganar porque tiene más pasta que yo y ya está, no porque sea más olidoso. Y se puede comprar las cajitas que le den cositas, que le den... No mola. Ya no, pero entonces no estés en contra de las loot boxes, estés en contra del pay to win. Claro, pero como te lo camuflan con las cajitas, ¿sabes? Como, jaja, a ver. No sé, es que he visto como que se ha levantado una humareda gigante con esto del los loot box, como si acabasen de salir ahora. Sí, sí, y a mí me hace mucha gracia, pues en plan, bueno, ¿y qué hacemos con el Counter-Strike? Claro. Con ese mercado negro que hay armas del Counter-Strike que valen más que armas de verdad. Es verdad, sí. Es que es muy hardcore eso. No sé, un cuchillo con colorines que vale... Ahora la gente del CSGO está ahí matándome por lo que estoy diciendo. Pero un cuchillito con colorines te puede costar 300 euros. ¿A dónde vas? ¿A dónde estamos? Me compro un jamón y un cuchillo jamonero, ¿vale? Y lo tengo en mi casa. Aquí vuelvo lo mismo. Eres adulto, tú sabrás lo que haces con tu dinero. Qué chongo, tío. ¿Sabes? Mientras que solo juegan adultos, es que el problema es que no están jugando adultos. Es que es sí, el problema. Sí, pero eso, a ver, también está el tema del PEGI. Que el PEGI no se ha hecho caso jamás en la vida el PEGI. Pero Overwatch, por ejemplo, tiene más 16. Los juegos de tiros tienen todos más 16. Pero el problema de 16 años puedo entender que ya, bueno, más o menos tenga capacidad de elección de me estoy dejando la paga en esto. La cosa es... El problema es de los padres, lo primero, y lo segundo, de las tiendas. Las tiendas deberían avisar, igual que mi padre tenía un bar, y mi padre, si vendía una cerveza a un menor, le ponían un puro que se cagaba. Exactamente. Claro, entonces, no te puede venir un niño a comprarte un GTA, porque claro, no puede. Pues, pero ¿qué pasa? Si, ¿viene si con si el padre vendes, y se lo compra? La compra del padre. La compra del padre, claro, si viene el padre y se lo compra, la compra del padre. Pero si va un niño a comprarse el Overwatch, se lo venden. Claro, y aún así yo diría, en plan, un paso más y realmente que la gente de las tiendas, no enseñar a los padres, ¿sabes? Pero que informen avisar, de que tienen un PEGI de más 16, en plan, mira, este juego es para mayores de 16 años. Yo eso, ¿por eso, qué? Eso, eso porque sí tiene hacerlo, esto y esto. Claro, yo no lo he visto súper pocas veces, en plan, hay súper pocos vendedores que tienen eso en cuenta, que pasa el GTA, por GTA, las tetas para los niños. Claro, yo eso sí lo he visto a vendedores, a padres, explicándoselo. Esto es el PEGI y es un juego que es para 18 años, usted sabrá. Es que claro, no pueden decir no te lo vendo porque eres un señor mayor. Total, que eso, que sí. Caja fuera. Que las cajas... ha eliminado las cajas, creo. Temporalmente los micropagos. No sé cómo está este tema. EA y cosas. Cajas, loot boxes. Venga, cosas. Más cosas. Otra noticia, venga. Disney Pixar lanza el tráiler de Los Increíbles 2 y anuncia la fecha para el estreno el 27 de junio del año que viene. ¿Puedo decir una cosa? Eso no es un tráiler, lo primero. Eso es, más que tráiler es un teaser, bro. Sí, sí. Es un hype. ¿Puedo decir una cosa? ¿No has visto los Increíbles 1? No me gustaron. A mí sí me gustaron, no está mal. Es mejor que Cars, pero no me... Joder, pero mucho mejor que Cars, ¿eh? Pero Cars, ojo, ten cuidado. Es que Cars es un bodrio. Cars, en cuanto a calidad, me parece el... De aquí, si pasa de aquí, no la saquéis. O sea, si pasas de mala por debajo de Cars, no la saquéis. Eso sí, es la peli que más, con la que más dinero ha hecho Pixar, Cars, que lo sepáis. Ya ves. Es que a los críos, porque a los críos les gustan los coches. Claro, niños, mi sobrino quiere a su Rayo McQueen. Pero claro. Luego le intentaron volver a remontar con aviones y bueno. Joder. ¿Pero planes es de Pixar también? Furgonetas. Claro, como que salen personajes de Cars. Tanques. No sabía. Tanques. Submarinos tanques. Nucleares. Submarinos. Helicópteros. Tractores. Ay, Dios mío. Pues así está el mundo y así os lo hemos contado. ¿Cuántas loot boxes y cuántas cosas y cuántos increíbles? La canción del programa de hoy. Imagínate una cosa. Perdón, antes sí, dime. Imagínate una cosa. Imagínate que ahora dices a tus oyentes. Tenéis que pagar 2 euros más para abrir la caja de la canción. Que no tienen que pagar nada. Pero. No paguéis, chicos. Si queréis escuchar la canción, pagar 1 euro. Y para abrir la caja mágica. La loot box. Da un like box. Y 2 vueltas y un me gusta. Que en la canción del programa Kibok, preséntanos la canción que has elegido y por qué has elegido. Pues es la canción de Brácula. De la película Brácula con Demor 2. Ojo, que no es con Demor 1, es con Demor 2. Con Demor 2. Hubo para hacer una segunda. Sí. Película de Chiquito de la Calzada que va del conde Brácula. ¿Para qué más decir más? De hecho, te va a explicar la canción quién es el conde Brácula. Claro, exacto. Madre mía. Qué canción haga, por favor. Vamos a escucharla, anda, vamos a escucharla. Soy Brácula y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. Quiero sangre. El señor del Averno. El príncipe de la tiniebla. Condemor. El vampiro volador. Ahora tiene que cortar 2 orejas, señor conde. Y el rabo. Allá tarde que me espera. Ole, señor conde, así me gusta. Vuelta y montaño. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro utifiero con el cuerpo de torero y a la pavola. Es el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos, hemos de agasajar. Soy primo hermano de Satán y me sabe más a panto de hoy que voy a morder, pupita. Soy un pistro, soy un vampiro. Es un pillo, es un truán. Ha llegado ya el esperado. Es un ¡quiero sangre por la flor de mi madre! ¡Sangre con tomate! ¡El castillo se ha decaído! ¡Hay una novedad muy grande! ¡Esto es la toma sexual de los países candidatos! ¡Brácula! ¡Gran chupador de sangre! ¡Es mi patrón, el Condemor! Bebo sangre porque Brácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero mar, yo quiero mar y mar. Sangre, sangre, por favor, que no decaiga la fiesta. Bebo sangre porque Brácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero más, yo quiero mucha más. Quiero sangre. Te mataré en barbate, en peso. Quiero sangre del castillo humano. Quiero sangre, quiero. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues en esta maravillosa sección nueva. La innovación. No os riáis. Realmente es una sección nueva. O sea, antes nos preparábamos los temas y hoy lo tenemos menos preparado para que charlemos más, que sea más debate, más. No, debate más. Charleta. Hoy hablamos de la dificultad en los videojuegos. La dificultad en los videojuegos. Y esto se me ha ocurrido a mí, como estaba ahora con el Cuphead, que me han dado ganas de matar gente, de sudores fríos, esa sensación de soledad y frustración frente a un videojuego. Pero a la vez quieres seguir hasta pasarte la fase esa que te está poniendo el demonio en el cuerpo. Pero eso con Cuphead. ¿No? Sí. Ah, vale. Eso me está pasando otra vez, por eso me ha retrotraído a épocas pretéritas. ¿Cómo me gusta la palabra pretérita? Es ese retorno a la infancia donde no nos parecía difícil, nos parecía lo normal. Bueno. Eso dirás tú, pero bueno, sí, continúa. Bueno, estoy seguro que si me ponen hace 20 años el Cuphead, me lo paso en dos tardes. Pero ahora llevo 300 muertes. ¿Te lo pasas en dos tardes porque te pasas las dos tardes jugando sin parar? Oh, buena pregunta. ¿O porque es más fácil para ti? Es que ahí está la cosa. Claro, no es más fácil. Lo que pasa es que antes tenía más habilidad. O más tiempo para aprender, no sé. Es que ahí está la cosa. O más reflejos. Yo, por ejemplo, hablando de dificultad de los videojuegos, a mí me parece muy bien que haya siempre un selector de dificultad. Que haya un modo fácil, me parece muy bien, siempre. Uh-huh. Sí, porque cada uno se adapta a lo que... Y cuanto más mayor me hago... Esta frase cada vez la digo más y es muy jodido porque quiere decir que me estoy haciendo mayor. Y cuanto más mayor me hago, más necesaria veo que haya un modo fácil. Porque ya no tengo el tiempo que tenía antes para jugar. Ya, pero el modo fácil es como... depende del juego. Hay juegos que lo único que te quieren contar es una historia. Claro. ¿Cuál ha sido el último juego que has jugado en modo fácil? El Gears of War hace poquito, que lo grabé para el canal de YouTube. Yo en modo difícil no me lo he puesto nunca en juego en mi vida, yo creo. También me lo puse en fácil porque así puedo hablar en los gameplays. Porque si no, estaría todo el rato callado ahí mirando aquí. Las coberturas. Qué pillo. Pero vamos, sí, hay juegos que, no en fácil, sino en normal. No me hace falta una dificultad endiablada para pasármelo bien. No, depende del juego. Yo siempre digo, la dificultad normal es como la ha concebido el creador. Teóricamente sí. Para mí, partir del difícil ya es para... Hay gente que dice que no, que el creador lo concibe como una dificultad y luego el publisher le obliga a bajarla un poco para que el jugador no se sienta mal y se lo recomienda. Para eso está el selector. ya, por eso yo soy partidario. Todos los juegos tendría que tener selector de dificultad. Sí, pero no en todos los juegos. Hay juegos en los que, por ejemplo, Cuphead, si le ponen más fácil, me parece un poco mojón. Bueno, pero más difícil. Selector de dificultad más difícil. Creo que una vez que te lo pasas, tiene dificultad ya. Dificultad coreano. No, yo con un nivel normal difícil me vale. No hace falta uno, porque normal, hombre, a lo mejor si son juegos muy, muy, muy difíciles, que diga el cuando se ha hecho el beta test, dice, oh, esto es muy complicado, pues le pone en modo fácil, yo que sé, un modo familia, un multijugador local, como tiene el Mario Odyssey. Pero yo, por ejemplo, si sé que un juego es difícil, ni lo intento. Ni te va a forzar. Porque no tengo tiempo. O sí, claro. Porque no tengo tiempo. Tú lo has dicho, tú estás jugando a Cuphead y sabías que era difícil. Sí, pero Cuphead es para partidas rápidas también. Claro, es que no es un Dark Souls. No es un Dark Souls. Dark Souls es que no tienes que estar ahí. No puedo hablar, no. Yo tampoco. No hablar de Dark Souls en este programa. Yo juego un ratillo, pero Dark Souls es un juego de 40 horas. Creo, 40-30. Ahí me han dicho. Tienes que dedicarle mucho tiempo y es muy difícil. Toda la gente que ha jugado me ha dicho que Dark Souls no es difícil. O sea, es difícil. Sí, tienes que coger el truco. Pero que es dedicado. Hay que dedicarle mucho tiempo. Si para ruedas, que no te resulte tan complicado. Y si ruedas, te lo pasas sin que te toquen, ¿no? Entonces, Cuphead es un juego que puedes jugar una partida de media hora y haberte pasado tres monstruos. Sí, o ninguno y apagar la consola con tan feliz, ¿eh? Eso me ha pasado. No, feliz no. Cabreado, pero no dejas de jugar, está bien. No, claro, dije, lo voy a intentar otra vez. También he escuchado muchas veces que como que estamos volviendo ahora a una época en la que por fin otra vez los videojuegos se hacen difíciles. Y puede ser, pero creo que antes los juegos no se hacen difíciles porque sí. Pero no, ¿cómo que por fin otra vez esta época? ¿Cómo que por fin? Hombre, en la época de Play 2, los juegos en general... Bueno, ahora hablaremos. Parecían, o yo tenía más tiempo para jugarlos, o parecían más sencillos, o ahora ha vuelto la moda de decir, es muy complicado, mola mucho. ¿Sabes? A ver, antes los juegos los hacían difíciles por varias cosas. Una, porque no tenían espacio para hacer un juego largo, entonces tenían que hacer un juego que te ocupase tiempo, joder. Entonces hacían juegos que eran difíciles. Eso para que jugasen más tardes, más días, y tuviese juego más tiempo. Yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre Another World de Amiga o de Mega Drive o de Super Nintendo. Another World es un juego complicadete que está basado en el ensayo y error, donde te tienen que matar muchas veces para que sepa lo que tienes que hacer. Si te lo pasas sin que te maten, el juego dura 12 minutos. ¡Wow! ¡Claro! ¡Wow! Entonces lo hicieron así para que dure más. Y a día de hoy es uno de mis juegos favoritos. ¿Qué empezó a cambiar todo? Que se pudiera guardar partida. Que querías contar una historia en el juego. Si claro. Quieres contar una historia, joder, que el jugador se pueda pasar a esta pantalla, que le quiero contar una historia. Que ojo, una cosa voy a decir. ¿Os acordáis de los Power Wars que había que apuntar, no? Sí, joder. Sí. Pues yo me acuerdo que algunas veces era más difícil apuntar el Power Wars y volverlo a meter que el propio juego. Tardaba más en meter el Power que en llegarte a esa zona otra vez. Porque, por ejemplo, en el International Superstar Soccer de la Super Nintendo, ¿sí? Es un juego de fútbol. Tenías un password de 45 letras o 50. Muchas veces. Una redacción. Claro, que muchas veces, como claro. Estuvieran mal el brillo de la tele, se te iban a letra y a tomar por saco el mundial. Pero yo supongo que en ese password ahí estaba codificado. ¿Con quién estás jugando? ¿Cuántos partidos llevas ganados? ¿Cuántos perdidos? ¿Cuántos empatados? ¿Cuántos goles han metido? Y tenían caras. Y ¿por qué pones caras en un password? Otra razón por la que hacían antes los juegos más difíciles es porque, al menos, voy a la época de los de Spectrum y los microordenadores y tal. En aquella época, quienes hacían los juegos eran quienes los testeaban, ¿vale? Los mismos. Lo hacía una persona y lo testeaba. Entonces, a base de jugar tantas veces la misma parte para ver si estaba bien hecho el salto y tal, pues se lo hacían con el rabo. O sea, se terminaba esa pantalla en nada, en un momento. Entonces, claro, los testeadores, grandes héroes. A ellos les parecía fácil. Pero claro, tú llegabas de nuevas, nunca habías hecho. Del juego que luego voy a hablar, porque luego vamos a decir el primer juego que dijimos, madre mía, qué difícil. Luego voy a hablar de un juego que yo no sé cómo la gente se lo pasa. O sea, yo es un juego que en mi vida no he conseguido pasar. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ¿cuál fue el primer videojuego que dijiste, esto es imposible, de aquí no paso yo en la vida? De aquí no paso. No sé, pues cuál fue el que primero. Tengáis conciencia. Yo, el primero que recuerdo fue el Rey León de la Mega Drive. O sea, de la Mega Drive, siempre digo Mega Drive y de la Game Gear. Yo lo tenía en la Game Gear. Pero era un juego que siempre llegaba hasta la fase de la estampida. Y era en plan, no podía seguir más, ¿vale? Pero me daba igual, al día siguiente volvía a jugar, llegaba hasta la fase de la estampida y ya no podía seguir más, pero no pasaba nada porque al día siguiente iba a volver a jugar. En plan, ¿cómo me gusta este juego? Pero no pasaba de ahí, era en plan, ahí terminaba el juego para mí. Yo me pasaba el juego cuando llegaba a la estampida. Yo creo que también, ahora que te escucho, yo creo también que antes aceptábamos más la dificultad porque tampoco teníamos mucho más que jugar. Claro. Bueno, yo tenía el Factory Panic cuando me cansaba ya del Rey León. Factory Panic de la Game Gear, 100% recomendado. Ya nos has explicado antes. Qué juegazo, por favor. Explica de qué va. Pues Factory Panic va de un niño que es rubio y lleva la bandera americana en la camiseta, pero que no tiene por qué ser americano, que va a ayudar a gente que tiene problemas, que parecen refugiados de guerra, a un campo de refugiados aparentemente de la Rusia soviética. Y suena música rusa de fondo mientras tú estás ahí salvando gente. Pero cualquier parecido con la Guerra Fría es pura coincidencia. Es un hijo de la Guerra Fría completamente. Es maravilloso. Es un juego de puzzles de mi estilo. Ya sabéis, yo los puzzles es maravilloso. Qué brutal es el juego. Al menos el recuerdo que yo tengo. Tampoco llegaba a muchas más fases, ¿eh? Porque el juego se ponía complicado. Claro, pero oye, te echaba en la tarde. Que si era difícil. Era complicadillo, sí. Yo creo que no llegaba de la tercera o cuarta fase, pero ya me aburría y me ponía a dibujar o cualquier otra cosa. Cuando eres un niño te entretienes con cualquier cosa. Eso es verdad. El primero que recuerdas tú, Kibo, ¿cuál es? Bueno, no sé qué primero que recuerde, lo voy a poner luego en los top 3. Este es otro de la Super Nintendo. La Super Nintendo Sudores Fríos también tenía juegos difíciles. Era el Star Wars, el primero, de la Guerra de la Galaxia. Es que eran muy jodidos. Y el Star Wars es que era igual. Llegaba una fase y ya esa fase sabía que no me iba a pasar. Ya se podía poner el sol por donde quiera, que no, eso sabía que no iba a pasármelo, pero seguía jugando. O sea, a esta fase voy a llegar y a esta fase no me la paso. Que era de naves. No me acuerdo cuál es exactamente, pero había un truquito. De vidas infinitas y demás, entonces ahí ha ayudado a la cosa, pero si no, imposible. Y ese Star Wars, eso era un juegazo, pero recuerdo también como jodido como él solo. Y eso que en las 16 bits ya empezaron a poner los juegos un poquito más fácil. Más fácil. Y no podía guardar partidas. Porque eran más largos. Claro. Sí, ya empezaron a ponerlos un poquito más, menos complicados. Yo el primero que recuerdo, joder, es que yo empezamos a jugar hace muchos años a esto. Yo empecé a jugar con un Amstrad CPC. Y lo que os he contado de esa época, pues que casi todos los juegos eran difíciles. Entonces, yo recuerdo especialmente uno que se llama Abusing Bell, el Profanation, vamos, de toda vida, de Dynamic, que ese juego era complicadísimo. Era todos de esa época, ojo. Claro, era un juego de plataformas que tenías que ir pantalla a pantalla, como todos los de esa época, que no iban de pasar pantalla, realmente. Pues yo creo que de la segunda pantalla no pasaba. O sea, había una gota cayendo. Una gota de agua, joder. ¿Cómo te puede matar una gota de agua? Una gota de agua cayendo y te mataba. O sea, es que era muy complicado calcular el salto del muñequito y todo te mataba. Era horrible. Y claro, yo que podía tener 4 años cuando jugué este juego. No tenía... La psicomotricidad todavía no la tenía desarrollada. Y pues sí, el primero sí que recuerdo difícil, el Abusing Bell. Sí, pero y los controles también, es que... Pero vamos, te puedo decir más, el Batman, la película, que dicen que es de los facilitos de aquella época, pues a mí me resultaba complicadísimo. Pero vamos, lo que dice Neveso, que sí, te mataban, jajajijiji, el día siguiente volvías a jugar porque te gustaba, al fin y al cabo. Y con sangre en los ojos, además. Tampoco tenía muchas cosas, muchas más cosas que jugar. Jugabas con sangre en los ojos. Así que sí, Abusing Bell Profanation, que debe ser del 84-85, de Dynamic. Ostras, pero ¿cómo pasa el tiempo? Yo no había nacido. Ojo, fíjate. Ay, así que sí, esos fueron los primeros juegos así más difíciles que jugamos, ¿no? O sea, pues vamos, decimos nuestro top 3 de juegos difíciles. Sí, aquí has puesto tú en el guión. Decir los top 3 de juegos. Y yo no, es que no sé el top 3. Yo te he puesto los 3 últimos juegos así difíciles que recuerdo. Bueno, bien, sí, vale, bien. Perfecto, vale todo. Empiezo yo, por ejemplo. Empieza tú, sin miedo. Venga, va. Bueno, yo he puesto uno, que este me lo llegué a pasar. Bueno, hemos puesto aquí que no hemos podido pasarlo nunca, pero me lo he puesto aquí porque estoy muy orgulloso de haberme pasado este juego. El de Legend of Zelda, A Link to the Past. Que me lo pasé muy chiquitito. Bien. En la tierna infancia. Que sí. Todavía sigo sin saber cómo lo hice. Yo no me he terminado, o sea, no he jugado. Y tuve que llamar al Club Nintendo. ¿Tuviste que llamar al Club Nintendo? Un par de veces. Lo reconozco. Qué maravilla el Club Nintendo, ¿eh? Le dije, oye, no sé cómo hacer esto. Llamamos al señor y te decía, pues tienes que ir de aquí a aquí y ir aquí, al cojonante. Claro, eso, me imagino en aquella época trabajar en el Club Nintendo. Qué guapo. Que tiene que ser la hostia, tenía que tener un montón de trabajo. ¿Qué habrá pasado con... ¿Qué habrá sido ese joven? ¡Hey! ¡Hola, humanos! Sí, soy yo, vuestro querido John C. Estos narizotas no saben lo que es un juego difícil. Difícil es cazar a un ratón que corre más que tú y cabe por agujeros enanos. Difícil es que vosotros, los humanos, entendáis que no se nos puede poner comida a granel en un comedero y ya. Los egipcios sí sabían cómo tratarnos. Difícil es hacer nuestras cosas en ese degradante cajón de arena justo después de que lo hayáis limpiado y, orgullosos, nos miréis esperando vernos hacer nuestra deposición. Os juro que a veces no entiendo cómo estáis en lo alto de la pirámide evolutiva. Bueno, que me enrollo. Esas son cosas difíciles. Pero, ¡ay! Queridos míos, en mis tiempos los juegos no eran difíciles. Eran auténticas proezas de fuerza. Odiseas a las que Jasón y sus argonautas hubieran dado un par de vueltas antes de decidirse a salir de Ítaca. Os hablo de juegos en los que no había opción de guardar partida, donde no había continues y solo tenías tres vidas. De juegos en los que solo y únicamente tenías dos botones, o incluso uno, y no como ahora, que lleváis inventario, múltiples huecos para medicina o material de crafteo, donde no se evolucionaban armaduras o armas como ahora, donde no existían cosas como los tutoriales o elegir el nivel de dificultad. Ya me gustaría a mí ver a mucho pro gamer jugar a juegos de la Atari o el Spectrum, que superaran el reto de rescatar a su amada en el Ghosts and Goblins, que salvaran el mundo civilizado de la Tercera Guerra Mundial a bordo de su Afterburner, o que sacaran de paseo a su chica un fin de semana de estos tan outrun. Hablando de fin de semana, acabo de recordar que hubo una votación en Perdidos en Melmac. Sí, ya sabéis, en iVoox y en www.perdidosenmelmac.com. También a través de Twitter. ¿Os acordáis ya? ¿No? No me extraña que los Jedi puedan hacer lo que les dé la gana por la galaxia con tanta mente débil por el universo. Esa votación que teníais que hacer entre un botón verde o uno rojo, un botón que debía pulsar un servidor. ¿Ya? ¿Os vais acordando? Donde tengo a los narizotas dentro de un habitáculo. Bueno, si se le puede llamar habitáculo a donde están metidos. Vamos, que os tocaba decidir que cuál botón pulsaba, si el rojo o el verde. Pues resulta que no. Y luego, a raíz de esa llamada, como era socio del Club Nintendo, me mandaron una carta con el mapa entero de Hyrule y más cosillas. Eso fue la leche. Yo que escuchado... seguramente lo haya perdido, pero joder, eso te hace una ilusión de la leche. Yo he escuchado historias de esto del Club Nintendo. A lo mejor es esta y eres tú mismo el que me la contó. De gente que recibió mapas hechos a mano. Eso ya no ves. De gente que recibió cosas hechas a mano. Tienes que entrar por aquí. ¿Sabes? Qué pasada. O sea, que ya sí, no sé. Y todo por carta y por teléfono, tío. Sí, sí, maravilloso. Maravilloso. Ríete tú ahora las guías ahí en el... Era un teléfono normal, ¿no? Era un teléfono normal. Y era un teléfono normal, eso es. No era un 902 ni un... Nada, nada, y a ganar dineros. Y este segundo que voy a decir es el talón de Aquiles de toda mi vida. Os lo juro. O sea, esto lo llevo aquí grabado, me moriré y ahora tú me pondré. No me pude pasar este juego nunca en la vida. Yo creo que este me lo he pasado y este me lo he pasado una tarde en casa de un amigo. No creo, te lo juro. El Alex Kidd in Miracle World. De esto que no sabíamos lo que había que hacer en cada jefe. Es que hace muchísimos años que no juego. Imposible. Pero yo creo que me lo he pasado o me he llegado un montón de lejos. Alex Kidd in Miracle World. Imposible. O sea, eso es, la Master System me la regalaron con mi comunión y a la vez me regalaron una condena de por vida. Porque este juego no me lo pasaba ni la vida y lo he intentado. Juro por Dios, está Dios de la Dios. Oye, el día de tu comunión estuvo. Exacto, que lo he intentado. Lo he intentado, pero es imposible, no puedo. Me puede Alex Kidd, me puede. O sea, es que tiene momentos de locura. Qué grande Alex Kidd, ¿eh? Es, cuando bajas con la moto ahí a todo lo que es imposible. La pantalla de la moto. Wow, ¿eh? Dios. Bueno, Dios. Algún día lo... ¿Qué tengo Alex Kidd? La hostia ese juego, pero es imposible. Y el tercero, que tampoco, yo creo que tampoco es tan difícil, pero en May también fue imposible. El Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Y este además tiene una anécdota buena, porque me lo dejaron con una partida al 100% y la borré. Pues yo no quiero esto. Fue un accidente. Esto no me representa. Esta partida no me representa para nada. Y la borré. Y el dueño me dijo, bueno, no pasa nada. No pasa nada, deja con tu muela. Lo volveré a hacer otra vez. ¿Cómo? Y lo que con Country, pues sí, la música del mar muy relajante, pero las vagonetas desesperantes. Como rima, ¿eh? Y si rima, ¿verdad? Y si rima, verdad, efectivamente. Os toca. Nevesu, venga, dale tú, venga. Venga, os voy a decir, en mi top, en el número 3, voy a ir de menos a más. Dale. En el número 3 he puesto el Castle Crashers, que tardé 3 semanas en aprender a pronunciar el nombre, ¿vale? el juego lo jugamos en PC. Este juego, si no llega a ser porque tiene multijugador y se pasa en cooperativo, este juego no me lo paso en mi puñetera vida. En la vida. O sea, el final lo jugamos en directo en el canal y si no llega a ser porque estabais, no sé si fuiste tú, Santi, o estaba Miki, y no sé si eras tú, Santi, sí, o, yo, sí, estaba yo, o Manu, no me acuerdo. Total, el caso es que si no llega a ser porque estamos los cuatro, yo ese juego, es que ya te digo, a las dos o tres directos que vamos por la mitad del juego, digo, por favor, ¿cuánto queda para este juego? Pues estoy sufriendo, o sea, lo estoy pasando muy mal, y lo peor es que lo estoy jugando en directo, que no puedo dejar el juego y mandarlo a la mierda. Pero fíjate que a mí es unos juegos de los que más me gusta también, porque no lo jugué en directo y le eché mucho tiempo, o sea, yo llegué al final con un nivel altísimo, entonces se me hizo fácil. Pero porque, claro, me gustaba mucho y le eché mucho tiempo. Es que está claro, un poco no, para farmear. Yo es que era en plan, ya era un tipo de juego que a mí me gusta ese tipo de juego para partidas rápidas, pero para jugar un día. No en plan la pechada que nos dimos. Eso ya fue demasiado para mí. Entonces, claro, ya era en plan, lleva cansada, ya no quería jugar, ya era todo difícil. En plan, por favor, que acabe esta tortura, por Dios, ya. Yo creo que no más que difícil... Y desinstalé el juego. Lo has puesto porque te trae malos recuerdos. Y lo desinstalé. En plan, estaba mierda ya este juego, por Dios. Fuera de mi vida. En el número 2 tengo puesto un juego que tengo al 99%. Es el Super Princess Peach de Nintendo DS. Que todo el mundo... el Princess Peach, esto no es juego, eso no es ni un juego. Mucha gente no catalogaba el Super Princess Peach como juego. Digo, ¿por qué? No lo estoy entendiendo. O sea, el Mario y el Luigi sí, el Luigi Mansion también, pero Super Princess Peach no nos da la gana. Pues muy mal. Yo no, jugarlo. No he jugado, ¿de qué va? Es un plataformas donde Peach tiene poderes según sus emociones. Abajo tienes cuatro corazoncitos con las emociones de Peach. Cuando está triste, pues llora y puedes regar plantas y correr muy rápido. Cuando estás enfadada, pues tienes fuego a tu alrededor que mata a los bichos, pero vas más lenta, cosas así. Cuando estás feliz, vuela. En plan, tiene poderes según su estado de ánimo. Y tienes que ir a salvar a Mario y a tu reino. Porque en este caso es Mario el que está en peligro y tú tienes que ir en plan, oye, pues aquí se tiene que encargar a alguien y es una princesa, me voy a encargar de esto. El fontanero en apuros. Claro, y han secuestrado también a todos los Toads. Entonces yo conseguí salvar a todos los Toads, a todos y cada uno de los Toads, pero fui incapaz de matar a Bowser. No fui capaz de controlar mis emociones correctamente para matar a Bowser y el juego lo tengo sin pasar. Yo no he visto nunca el final de ese juego porque no he podido matar a Bowser. La mecánica de las emociones mola. La mecánica está chulísima. A mí era una mecánica nueva. Además, es en la pantalla táctil. Entonces, siempre tienes que están muy bien colocados para que llegues con los pulgares perfectamente a las diferentes emociones. Y es un juego, a mí me gustó, sobre todo por eso, por la mecánica, que era totalmente distinto. Y en el número 1 de juegos que he sido incapaz de pasarme, uno me lo pasé y terminé alta. El otro no he llegado a ver el final. Pero es que de este... no llegué a pasar el tutorial. Bueno. ¿Vale? O sea, el Spyro para GameCube. Spyro buscando a la libélula para GameCube, año 2002. Uno de los pocos Spyros que no se fue desarrollado por Insomniac. Yo ese juego no fui capaz de pasarme el tutorial, ¿vale? Tenía que hacer un combo de botones que no me salía y como no podías hacer y si no acababas el tutorial, no jugabas al juego. Voy a lanzar una lanza a favor tuya. Y no sé de qué va el juego. Porque yo en el Drive, no sé si os acordáis de ese juego del coche, de la Play, no pasé del garaje. Sé lo que se siente. Gracias, por favor. El garaje era el tutorial y no salí de ahí. Apoyándonos en los comentarios con juegos del que no hayáis podido pasaros el tutorial. Yo, por ejemplo, esto no forma parte de mi top, pero no pasé del tutorial de Assassin's Creed 3. Pero no por difícil, sino por coñazo. Yo que a mí me encantaba la saga Assassin's Creed, el 1 me pareció guay, el 2 me pareció maravilloso con sus expansiones. Llego al 3, joder, qué turra, qué coñazo de juego. Tengo que jugar alguna vez, a ver si termino el tutorial, que es que también dura el tutorial como 6 horas, o sea, es... Sí, los Assassin's Creed creo que tienen tutoriales súper largos. Pero bueno, voy con mi top. Venga, dale. Voy a poner la cabecera del top, porque si hablo yo de un top, es el top. El top. El top. En, yo en realidad, la verdad es que no he hecho un top, pero bueno, tú dijiste, pon los tres juegos que más difíciles te han resultado en la historia. Yo qué sé, hay muchos, no lo sé. Entonces lo que he hecho es, de los últimos juegos que he ido jugando en los últimos años, los que me han resultado muy difíciles tanto como para abandonarlos, o muy difíciles terminarlos y lo considero un logro personal. Por ejemplo, de estos últimos, el Life of Pixel, que es un juego que hicieron Super Icon para PC, lo llegué a terminar, pero es que es súper complicado. Es un juego de plataformas en el que tú eres un píxel, literalmente, y repasas la historia de los juegos desde los 8 bits hasta los 16, y pasas pues desde un ZX Spectrum, pasando por un Amstrad CPC, vas a un Atari, pasas por diferentes... plataformas, y el juego se pone en, pues lo gráficamente como era esa plataforma, te pone música de ese estilo, y joder, era muy difícil, o sea, que no os imagináis lo difícil que eran las últimas pantallas en Mega Drive y Super Nintendo, o sea, eso es complicadísimo, y me lo pasé al 100%, y oye, y aquí estás. Y aquí estoy, y es uno de los juegos más difíciles que me he pasado, y que me encantó. Otro juego que sí que juego últimamente, que me parece muy difícil, pero que me está encantando, y la magia, como he dicho antes, del juego es que sea difícil, es Cuphead, de Estudio MDHR, perdón, para PC y para Xbox One. Yo lo estoy jugando en PC. Y, oye, maravilloso este juego, muy bonito, parece, ya lo habéis visto todos sabéis de qué va, todos sabéis que es como unos dibujos de los años 30, bonitos, y que es muy difícil, tal, pero es que la magia es que es muy difícil. Claro, y es bonito que sea difícil, porque si no, pues como hemos dicho antes, ¿qué podría durar esto? Media hora de juego, como mucho. ¿Por dónde vas? Por el segundo mundo, no, el segundo mundo. Tampoco he jugado mucho últimamente. Y está guay porque los jefes tienen muchos patrones, y si fuese fácil no los verías todos. Sí. Entonces... no sé, a mí es lo que ha dicho Kibo antes, que a veces te pasas tres jefes de una sentada, y otras veces estás, yo que sé, jugando 2 horas ahí de la tarde, en una tarde, y no te pasas nada. Es muy triste, sí. Pero dice, bueno, vaya, otro día jugaré. A mí, yo lo utilizo como juego de partidas cortas, que te, yo que sé, que tenemos que irnos a que hemos quedado para cenar con unos amigos, y en lo que se prepara mi señora o lo que sea, juego un Cuphead. Sí, es así. Es un juego de partidas cortas muy complicado, pero que me está gustando mucho, a pesar de ser complicado. Y otro de los que he jugado así últimamente, que me pareció muy complicado, de hecho era tan complicado que sacaban un parche para hacerlo más fácil. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, un juego de Super Mega Team para PC, bueno, yo lo juego en PC, está para Xbox, para Play 4, tal, que se llama Rise and Shine. Y que es un juego, es una opción plataformas, ¿no? Como un shoot and run, ¿no? Bueno, que era muy complicado. Era muy muy complicado. Llegué al, no sé si supongo que era el jefe final, espero que fuese, ya, de corazón. espero que fuese el jefe final. Y me mataba muchísimo. Y además lo estaba jugando en directo. Sí, me acuerdo de ese día, de los camiones de después. Sí, sí, yo me sentí muy mal, me sentí muy... ¡Oh, qué horrible, qué rabia! O sea, me parecía injusto, o sea, porque hasta ese momento el juego era complicado, pero bueno, lo pasabas. Pero era llegar al jefe final, y la curva de dificultad, que es algo que no hemos hablado en este... que luego si queréis hablamos de las curvas de dificultades. La curva de dificultad estaba tan mal diseñada, que se disparaba muchísimo, y era complicadísimo para ese jefe, y lo abandoné. Es de los pocos juegos que he abandonado últimamente. No quiero ni pasármelo ya, no quiero jugar más. Pues ese, uno de nuestros entrevistados, Dani Player One, Creo que tenía el récord de speedrun de ese juego. Sí, Daniel Player One, que lo entrevistamos en la primera temporada, tiene el récord mundial de ese juego. No sé si lo sigue teniendo. Pues dile que te pase esa fase. De hecho, Daniel Player One se pasó por el directo cuando estábamos jugando. Y te dijo, eres un zoquete. No, pero se pasó antes de que me llegase ese jefe. Me cago en la mar, me podía haber ayudado. Así que nada, eso, Rise and Shine, Cuphead y Life of Pixel son mis tres juegos elegidos. Y eso, las curvas de dificultad, ¿no? Si queréis, hablamos un poco de lo que es una curva de dificultad y por qué la gente hace malas curvas de dificultad. ¿Qué pasa? Porque son demonios. Es mala gente. La curva de dificultad perfecta, en mi opinión, es la del Tetris. Sí, porque no te das cuenta. No te das cuenta. Poquitos. Claro, lo único que hace es ir más rápido y se complica poco a poco, yendo más rápido. No como el Rise and Shine, copón. o como el tutorial del Espiro. O sea, el tutorial del Espiro. Me cago en la mar, el garaje del Drive. No salía ahí ni vamos. Joder. Que, había que hacer una frenada en seco. No sé, muy mal. Sí, me acuerdo, tío. Es que ese juego, yo también lo sufrí ese tutorial. El típico juego que me dejaron y lo devolví sin haber jugado ni una hora. Que, oye, si queréis, nos relajamos un poco escuchando lo que. O si queréis, terminamos con el tema. Es que, claro, no sé si queréis terminar con el tema. Sí, yo creo que ya es hora de escuchar. Dificultad, ¿no? Sí, dificultad, ¿no? Que, bueno, ya hemos llorado suficiente. Como rúbrica, ¿que os gustan los juegos difíciles o no? Si tengo tiempo para jugarlos, sí. Solo si son de puzzles, donde la lógica y mi intelecto es lo único que hace falta y no mis manos. Yo soy muy torpe. Yo, como he dicho antes, eso, que si la dificultad es... tiene un sentido, me parece bien. Sabes, como en Cuphead, si no fuese difícil no tendría sentido ese juego. Claro. Y si la dificultad es porque está, porque tú juegas mal y no porque el juego está mal diseñado, me parecen bien todas. Sí, me parece bien. Y que siempre haya un selector de dificultades, por favor, para la gente que no tenemos tiempo para jugar a juegos. Por favor. Sí. Quería añadir una cosa. Añade. Lo tenía que apuntar sobre, por ejemplo, un ejemplo de dificultad. Yo estaba jugando al Resident Evil 7 y yo pensaba que solo se guardaba con las cintas. ¿Cómo? Y estaba todo el rato tenso, diciendo, joder, que tengo que buscar la cinta, tengo que volver otra vez. Y además, como ese juego de asusto, que madre mía del señor hermoso, pues estaba más bajo en el culo apretado todo el rato. Y diciendo, pues tengo que encontrar la cinta. Pero luego me di cuenta de que no, de que el juego guarda automáticamente. Entonces, ya como que me relajé. Ya. Claro, eso es un ejemplo de dificultad. De pensar, joder, tengo que ir a grabar la cinta, tengo que encontrar la cinta, a decir, ah, joder, grabo automáticamente. La cosa cambia y mucho. Ejemplo. Ya está. De lo que eran antes las cosas y lo que son ahora. Efectivamente. Que vamos al tú también, ¿opinas? Vamos a ver de qué llora la gente. Tú también opinas. Pues les preguntamos a nuestros oyentes tuiteros. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter. Somos en Twitter @enmelmac. Nos seguís y de vez en cuando lanzamos así las preguntas para tú también opinas. Nos contestáis y salís aquí en el programa, que es muy fácil, muy sencillo. Qué bonito. Para toda la familia. Pues les preguntamos a nuestros tuiteros que nos contasen con el hashtag EasyMelmac cuál ha sido el videojuego más difícil que han jugado y por qué. Y esto es lo que nos han contado. Nevesu, adelante. Vale, pues aquí tengo una pregunta. Leo el usuario de Twitter. Sí, por favor. Sí. @ lo que sea. Vale, @ qué cojones digo. Nos dice: Zombies Ate My Neighbors. Sinceramente, al principio todo bien, pero quien haya conseguido pasarse ese juego, mis dieces. @ qué cojones digo. ¿Qué cojones digo? Nunca jugué a Zombies Ate My Neighbors. Sé de qué va, pero no, nunca jugué. Entonces no sé si es difícil. ¿Kibout ha jugado eso? No, No sé cuál es, pero no. Yo lo conozco, pero no he jugado nunca. Es el típico juego clásico de Mega Drive y Super Nintendo y tal. Y no, nunca he jugado. Así que ya nos explicarás por qué es tan difícil. Arroba qué cojones digo. Eso. Arroba Mickey Alunizado nos dice: aunque sea mítico y un meme en sí mismo, Dark Souls, difícil pero muy divertido. Me gustó porque, además de ser un desafío, su universo y mecánicas de juego me gustaron mucho. Habla de la voltereta. Eso dice toda la gente, que aunque sea muy difícil, como tiene un universo muy muy guay y las mecánicas están bien hechas, porque es difícil porque tú porque eres el juego lo precisa, ¿no? Porque el juego precisa que sea difícil para la historia, imagino. No lo sé, es que no juega. Pero lo que toda la gente suele decir es que si te matan es porque tú eres torpe, no porque esté mal hecho. Entonces, eso es que a la gente le suele gustar eso. Duro, pero justo. Dark Souls, juego al que nunca he jugado y no creo que juegue nunca porque no me atrae mucho, porque lo único que escuchaba de él generalmente era qué difícil es. Claro. Lo único que me decía. Hemos dicho pocas veces Dark Souls en este programa para hablar de juegos difíciles. Sí. Hoy no se puede decir, está prohibido decir Dark Souls. Porque no hemos jugado a ninguno de Dark Souls. También. A ver, ¿qué más hay por ahí en el Twitter? Arroba Sarah Guido dice: el modo locura de Mass Effect 2. Creo que si dieran un trofeo por morir chorrocientas mil veces, lo habría conseguido de largo. Esos momentos de oleadas interminables de enemigos que creía que no conseguiría pasar nunca, pero al final sí. Y carita sonriente. Oye, ¿qué necesidad hay de ponerlo así, modo locura? Ahora que han puesto, por cierto, los 280 caracteres. ¿Caracteres o caracteres? Bueno, 280 letras. Letras. que me encanta porque ahora la gente puede escribir bastante más. Me encanta. Exacto. Que Mass Effect 2 más elaboradas. Yo me quedé en el 1 y yo creo que jamás he jugado un juego en modo locura. Bueno, sí, los Guitar Hero. Modo locura me refiero, el más difícil de todos. Los Guitar Hero a lo mejor. ¿Habéis jugado vosotros algún juego en modo super difícil? No. Sí. Pero igual no cuenta el Ouse Tatakae Owen Dan. Hostia, versión sí, europea, el Elite Battalions, pero no, yo jugué la versión japonesa en modo leyenda, donde ya no te salían los circulitos. Hostia, bueno, yo los botones. Y me lo pasé. Yo en lo recreativo jugaba a nivel Antonio. ¿A nivel Antonio? Que era el nivel más difícil de todos. No sé si el nivel de 1 a 8 en las máquinas de SNK y luego y nivel Antonio. Bueno, que era el dueño de los recreativos y era nivel Antonio. Ay, adelante, seguimos. A Elías 8 dice: todos dirán que a día de hoy Dark Souls 3 es muy difícil, pero seguro que ninguno es capaz de pasarse alguna pantalla de los Mega Man de Nintendo. Eso es verdad. Hostia, los Mega Man eran muy complicados, ¿eh? Aunque Dark Souls 3, como salta. Eso no quiere decir que Dark Souls tampoco sea, que sea fácil, ¿eh? Ojo. Seguro pone que es muy difícil. Ahí dos títulos, ojo. Una cosa no quita la otra. Ay. Poco estamos hablando de Dark Souls nosotros y muchos los oyentes. Venga, continuamos. Equivoco, dale. El que se queja nos dice: el Mark Miner de Spectrum. Ojo que vamos bien, ¿eh? Ojo. Nunca lo acabé, me frustró e hizo de mí la persona gris que soy ahora. Sueño aún con él. Le pasa como a mí con el Alex Kidd. Cada uno tiene su talón de Aquiles ahí. Claro. Manic Miner, que le tengo ahí original en mi Spectrum. Pues qué malo. Y sí que es difícil el cabrón, sí que es difícil. Qué malo. Manic Miner. @was91 dice: por desgracia tengo dos juegos que dejé. Uno fue un Epic, porque se me atragantó al final. El otro fue Guacamelee, porque se me bugueó y no consigo salir de ahí ni en cooperativo. ¡Ojo! ¡Qué chungo eso! Y dos juegazos. Un Epic, yo me quedé por el final y lo dejé, no sé por qué. A mí me pasó lo mismo. Yo me quedé por lo que vi, que era más o menos el final, y fue en plan... A mí me pasó lo mismo, en plan, no conseguía salir de ahí, no entendía bien del todo qué tenía que hacer, por dónde tenía que coger ni nada. Me perdí un poquillo y dije, ¡qué feriza! Y no he vuelto a cogerlo. Y además, pero no por decir de dejarlo, sino porque se me ha olvidado. Lo malo de un juego, lo malo, un Epic es que es muy largo. Es un juego largo. Y si se pone jodón, al final dices, puf, hashtag yo paso. Yo paso, tal cual, hashtag yo paso. Y Guacamelén, lo que dice Guas pues es que no es que sea difícil, sino que se le bugueó. Pues empieza otra vez. Es un gran juego, es un gran juego Guacamelén. Deja que pase un tiempo y juega otra vez. ¿qué más tenemos por aquí? Aquí, arroba Sir Nexus nos dice: el Ninja Gaiden 3. Yo era joven y feliz y ese maldito juego no tuvo ninguna compasión conmigo. Aún tengo pesadillas. A mí se me olvidó decirlo. Sí, continúa. Pero el Ninja Gaiden de la Master System, ojo. Ojo. Ojo. Y es que Ninja Gaiden no está al nivel, no está al nivel de, del Alex Kidd. Yo el primer Ninja Gaiden que jugué fue este, Ninja Gaiden 3. Y eso era difícil. Jugué, dije, ay, qué difícil, y lo quité. Lo típico que lo pruebo y dices, buah, yo paso. Hiciste muy bien. Y jugué a otro, ¿por qué? Porque tenía muchos más juegos para jugar. Y ahí se quedó sin jugar. Arroba Giuseppe José nos dice: un Epic, aún no he conseguido. No me lo. También es que soy un poco manco. Tan no. difícil es. Dice: aún no me lo he conseguido pasar, también es que soy un poco manco. ¿Tan difícil es? No, o sea, no, realmente no, es que no es difícil, es lo que digo, que es muy largo y cuando se pone jodón es muy al final. Sí. Creo, porque a lo mejor queda mucho juego, pero yo creo que me queda al final. Y sí, yo pues sé eso. Que me perdí. Que, y también porque estamos en la, es una cosa que no hemos comentado, yo creo que estamos en la época en la que tenemos una biblioteca de 300 juegos sin jugar. Entonces, si vemos que uno es muy difícil, que me va a llevar mucho tiempo, siguiente. Me pongo otro. Siguiente. Ah, y hablando del siguiente, arroba crucioval48 dice: contra de NES, porque los de plataformas, aparte de ser un negado, si hay que esquivar de disparos lo llevo peor. Joder, es que contra era como, es que aparte de plataformas y disparos, que era jodido. Tenía todo un poco, ¿no? Contra es que era bastante complicadete. Pero contra es de esos que si juegan muchas veces y te aprenden más o menos de dónde vienen los disparos, luego al final es facilito. Bueno, facilito. Asumible. Digo esto y yo nunca me he pasado contra, lo digo. Ni tú ni nadie. No tiene final. ¿Qué más tenemos por aquí? Arroba Frícula dice: Arc Lord, por ser hardcore PvP, te podría matar cualquiera, incluso de tu clan, incluso en tu party, carita con pico abierto, más de 3 años jugando y no alcancé el nivel máximo. Y si morías por los mobs, perdías experiencia y bajabas nivel. ¡Ojo! Eso también pasa. Ese es el pack. En algunos MMOs que jugaba yo pasaba eso, que perdías experiencia, bajaban un poquito de nivel y perdías parte de lo que llevabas en el inventario, si te mataban. Estos, los MMOs hay algunos que son jodones. Just Alphonse, ¿es así? Just Alphonse. Ya es Alphonse. Creo que el más difícil que recuerdo del juego era Contra 3. Estaba diseñado para dejarte 5.000 monedas por fase. De hecho, había una fase en la que podías y debías farmear vidas y aún así era un infierno. Pero es eso, los farmear vidas, ojo. ¿Monedas? Claro, es que yo Contra 3 tenía máquina arcade. No sé, yo el único que conozco es el de Super Nintendo. Vamos, sí. Farmear vidas, sí, coño. Como en los Mario, ¿no ves? Ya, pero que a mí realmente no, yo no soy de esa gente que suele farmear vidas. En plan, joder, ¿habéis tenido que jugar esta fase para conseguir vida? Paso. Claro, yo solo lo hago si es muy necesario. Si es muy necesario, claro, pues, vuelvo al nivel de principio y hago. Sí. Además, esa tensión de jugar solo con 2 vidas o con una, sí, eso hace que te pase en la fase mucho antes. Eso es impagable, ¿no? Eso es lo claro, verdadero. Eso es una sensación de peligro, de una adrenalina en el cuerpo. ¿Había un truco? ¿Para qué quiero drogas? Escuché por ahí que había un truco que hacían también los programadores. No sé en qué juego era. Que te ponían la barra en rojo, pero en realidad te quedaba más vida de lo que te indicaba, sí, la barra. Sí, era el Doom, no, creo que era en el Doom. No lo sé. Era para meterte ahí la adrenalina, de decir, me van a matar, pero en realidad te quedaba un poquito más de vida. Sí, sí, eso, realmente te estoy mostrando. Diseño de videojuegos, en plan. Son truquitos, sí. Está muy chulo eso. Y para terminar, nuestro último oyente dice: arroba Aparicio Rubén. Ay, qué bonito. Dice: ni Dark Souls ni leches. Otra vez que sale Dark Souls, por cierto. Pero ha dicho que no. Dice: el juego de los pitufos de la Super Nintendo. Recuerdo de pequeño jugar y siempre llegar a la misma fase donde había un foso que no se podía saltar y te pillaba el gato. Tengo una cuenta pendiente con ese juego que algún día zanjaré. Suena amenaza eso. Sí, va a destruir el juego. Eso pasa como con el Alex Kidd, igual. Si es que cada uno tenemos una de nuestra cuenta pendiente. Yo, mi cuenta pendiente era el Another World, este que he hablado antes. El Another World es un juego que nunca me pasé cuando era jovenzuelo. Y el primer juego que jugué así en la YouTube fue Another World porque quería pasármelo, que era una cuenta pendiente y me lo pasé. Me costó muchísimo, pero me lo pasé. Y los pitufos de Super Nintendo, ¿quién iba a decir que ese juego es difícil? ¿Quién se lo esperaba? Nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie esperaba a los pitufos de Super Nintendo. Habrá que mirar un gameplay porque igual es complicado. Igual es jodidísimo. Pues, ¿eh? No, pero bueno, por lo que dice que hay un foso que no se podía saltar, a lo mejor es que no estaba tampoco muy bien hecho. Bueno, claro. Y esto es lo que dan opinión a nuestros oyentes de Twitter. Ya sabéis, os lo recuerdo. @enmelmac. Nos seguís, de vez en cuando lanzamos una pregunta, a veces hablamos de alguna noticia. Nos seguís y nos contestáis cuando preguntemos y aparecéis en los programas. Así de fácil. Exacto. Qué bonito. Poco más. Ahora, seguimos. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Enciclociencia. ¡Ay, la enciclociencia! Hoy os traigo, dentro de la enciclociencia se me ha ocurrido esta temporada hacer como subsecciones. En plan, dentro de la gran sección que es enciclociencia, pues dedicar algunas de ellas. Y la subsección de este programa se llama La ciencia hay que hacerla, no se hace sola. ¿Cómo ya? Y aquí lo que voy a explicar son conceptos básicos de biología general. ¿Por qué hace falta una base de biología? Porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de nosotros y de nuestro dinero para engañarnos y pensar que nos estamos curando o algo de eso, y es mentira todo. Hoy de lo que voy a hablar, vamos a poner los dos rombitos. Bueno, competidito, Santi. Hoy vamos a poner los dos rombos porque hoy, aunque es biología general, hoy voy a hablar de la del sexo. La determinación del sexo. Oh yeah, boy. Hemos dicho sexo ya con esta tres veces. Hay más gente escuchándonos ahora. Venga, continúa. Claro, es que ahí está lo bonito de la biología. Tú hablas de estas cosas y la gente empieza a escuchar. Tú hablas de sexo, de caca. De hecho, igual hablo de caca en el próximo programa. Pero sería maravilloso. Total, vale. Aquí la pregunta es, ¿qué determina que tengamos un tipo de genitales u otros? No voy a hablar de hombres o mujeres, sino de genital masculino y femenino, ¿vale? Para evitar identidades y de género y esas cosas. Nada, genitales masculinos, genitales femeninos. Exactamente, punto, para hablar de la forma más neutra posible, genital masculino, genital femenino. Tengo ganas de escuchar hablar de esto porque yo tengo una teoría que, o sea, yo siempre he pensado... Verás, ¿en las locas teorías de Santi. ¿En qué momento se empieza a formar... O sea, se empieza a ver si un... Joder, ¿cómo me explico de bien, Yo te estoy viendo, madre mía, ¿eh? Es maravilloso. No serás catedrático, ¿no? Es que voy a decir cigoto, no sé si decir cigoto. No, si un embrión tiene genitales masculinos o femeninos, ¿en qué momento es? Yo siempre pienso... tiene que haber un momento en ese momento... Ahí que se sabe si es... En la fecundación. Ah, ya, directamente, de principio. Hombre, no se puede detectar. Porque para detectarlo habría que sacar el embrión, ese cigoto que se ha formado, y desmenuzarlo para ver los cromosomas que tiene. Ahora hablaremos de eso. Bien. Pero desde el momento de la fecundación, ese óvulo fecundado con ese espermatozoide ya ha determinado si de ahí va a salir un genital masculino o un genital femenino. Uh-huh. O sea... Ojo, ahí, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en humanos el tipo de genitales se determina por la presencia o ausencia de algunos cromosomas, que son los cromosomas sexuales. ¿Has dicho sexual? Más oyente. Otra vez. Lo voy a decir muchas veces en esta sección. Vamos a acabar aquí como top 1. Claro, en plan, en este tipo de determinación del sexo ocurre en el reino animal. Y tanto machos como hembras pueden ser el sexo homogamético. O dicho de otra forma, que esta palabra puede ser un poco extrañita. En mamíferos, la hembra, en mamíferos como nosotros, la hembra es la homogamética. Nosotras tenemos cromosomas XX, que se llama. Uh-huh. Nosotras somos XX y vosotros sois XY. Ajá. Una vagina la va a proporcionar un XX y un pene un XY. Bien. Por eso te digo que en el momento de la fecundación, cuando ya están todos los cromosomas, tú ya puedes saber si de ahí va a salir un pene o una vagina, porque uh-huh. tendrá doble cromosoma X o uno X y uno Y. Pero, por ejemplo, en las aves es el macho el que tiene el cromosoma sexual repetido, que es el uh-huh. los cromosomas ZZ. Y las hembras son ZW. Son otra forma de llamar a estos cromosomas sexuales porque son otros distintos. Entonces se les pone otro nombre y ya está. Vale. ¿Pero qué pasa? Que resulta que este tipo de determinación pues se da en mamíferos, aves y algunos animales sueltos. Y nos queda mogollón de grupos de seres vivos cuyo sexo se determina de otra forma. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, la mayoría de plantas dioicas, las plantas dioicas son aquellas que tienen una planta hembra y una planta macho. Como el pepinillo del diablo. Pepino del diablo, no sé si sabes cuál es. No, pero yo pensaba que ibas a decir bueno, un animal de verdad. Un ser vivo de verdad y no planta. Una planta no te vale como un ser vivo. Como por ejemplo, una planta. Estás insultando a mi planta que está aquí a mi lado, se está poniendo enfadada, ¿eh? Vaya. Cuidado. Respeta las plantas. Pero, ¿hablabas de pepino de mar, has dicho? No, el pepino del diablo. El pepino del diablo. El pepino del diablo es un tipo de. Es una planta que está la planta macho y la planta hembra. ¿Vale? Simplemente están por separado. La mayoría de plantas suelen tener las flores hermafroditas, que tienen las dos cosas en la propia flor, pero esta está separada. Ah, total. Es igual en estas plantas, que tienen planta macho y planta hembra, el sexo viene determinado solamente por un par de genes, no un cromosoma completo. Puede estar a lo mejor en el... O sea, en vez de un cromosoma completo, pues un gen o dos son los que se encargan. En plan, en el cromosoma 5 o en el cromosoma 3, pues ahí si tienes el gen del sexo masculino, pues eres masculino, y si tienes el femenino, eres femenino. Así, de fácil. Así hay en medio. Entonces, claro, una mutación en un gen, que es mucho más sencilla que una mutación en un cromosoma, va a dar lugar a muchas locuras, que es lo que ocurre en las plantas. Las plantas, sexualmente hablando, son muy locas. Loquísimas. O sea, en plan, me da igual todo. Hablando de gente loca. Bueno, perdón, sí. Gente muy loca con el sexo. Shakira. Shakira. Otra forma, que es un poco más compleja y tiene una palabreja que no se usa mucho en el día a día, es la haplodiploidía. En plan, que menuda palabrota. Que por eso no se usa, por eso no se usa en el día a día. En biología nos encantan las palabrotas. Y haplodiploidía es como, madre mía, cuántas P's y cuántas L's, qué bonita. Total, no sé si os acordaréis. Boca, ¿eh? Haplodiploidía es como lofotrocozó, otra palabra de la biología. Algún día os hablaré de los lofotrocozos, sí, por favor. Mucho. La palabra es genial. Total, que no sé si os acordaréis de secundaria lo que era un organismo haploide y uno diploide. No. Pero yo os lo explico. Nos estamos remontando a desde primaria hasta finales de secundaria se usan estas palabras, pero yo os las voy a explicar, no pasa nada. Piensa que secundaria para nosotros es hace a lo mejor 14 años, ¿eh? Sí. Madre mía, es verdad. Vale. Sí, yo lo tengo muy reciente. Un ser vivo diploide es aquel que tiene su material genético por duplicado, o sea que tiene dos copias de cada cromosoma. Nosotros tenemos 23. Como nosotros, que tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos 46. Y cada par de cromosomas, pues tienen los mismos genes. Está repetido. Uh-huh. Pero los organismos haploides solamente tienen una copia de su material genético. Solamente tienen una copia. En plan, pues en vez de 23 pares, tendría 23 cromosomas. Fin. Vaya. Pues bien, resulta que el grupo de los himenópteros, que son las hormigas y las abejas, entre otros, los huevos que estén fecundados y que, por tanto, sean diploides, los organismos que estén fecundados y que, por tanto, sean diploides, porque ha habido ahí un espermatozoide y uno que se han juntado, dan lugar a las hembras. Sin embargo, los huevos que no se han fecundado, que solamente es el ovocito, serán haploides y esos huevos dan lugar a machos. Y esa genética tiene que ser una locura. Eso a mí, esto es para volverte loco. La genética de las abejas tiene que ser una jodida locura. Para volverte loquísimo, ¿sabes? En plan, ¿por qué? Bueno, pero es que ahí no termina la cosa. Es que resulta que si las hembras no toman jalea real son estériles, y cuando toman la jalea real de la reina se vuelven fértiles y se pueden convertir en reinas. Los himenópteros dan para hacer una tesis doctoral. Madre es mía. Horroroso, horroroso. Y lo rica que está Daniel. Perdón, sí, continúa. Y la jalea real, que es muy buena. Yo de pequeño la tomaba, porque era buena. Y otro tipo de determinación del sexo. Fijaos cuántas cosas he estado viendo. Día, en un gen, en un cromosoma. Pues bien, hay otro tipo de sexo que se determina por la cantidad de cromosomas X que tengas. En plan, nosotros podríamos decir que 2X es mujer y una X es... O sea, 2X da vagina y una X da pene, aunque no sea así. ¿Qué no es pero así? Podríamos pero decir sí. que sea algo así. Pero en la mosca de la fruta, conocida entre los científicos como Drosophila melanogaster. Ah, sí, muy rica. De toda la vida. Con eso se hacen un montón de experimentos. Todos, casi todos, porque versátil, o sea, genéticamente es muy versátil, se deja hacer de todo. Total, aunque tiene un sistema de determinación igual que el nuestro, de XX y XY, que sea macho o hembra. Una pregunta, perdón. El sí. sistema de determinación de sexo porcentualmente, el nuestro, sé que es 50%. Sí. O sea, las probabilidades de que una cría sea macho o hembra es de 50%. ¿Y en otros? En otros, como por ejemplo el Es que son casos muy concretos, porque por ejemplo el de solo por genes, hay plantas que es un gen, hay plantas que es dos genes, entonces depende del número de genes que estén implicados, la probabilidad va a ir variando. Claro, entonces, lo que iba a decir, que a lo mejor era más difícil que esa especie se perpetúe, porque es más complicado que salgan hembras o que salgan machos. No sé. Al final que se perpetúe lo va a conseguir, tenga más o menos. Mira las hormigas y las abejas. Porque hay que las recordar hormigas y las abejas, queridos oyentes, son todas hembras. Que estamos hablando de sexo. Estamos hablando de de guarrerida española. De como wiki, diría wiki. Chiquito. Como de la guarrerida española. De XX y XY. Exactamente. Total, es que es eso. Las abejas en un hormiguero, la gran mayoría son hembras. Los machos solo sirven para fecundar a la reina y que siga teniendo hembras. Es la única función que tiene las hormigas macho en los hormigueros. Vaya. Sí. Bueno, muerte por Kiki, ¿sabes? Para lo que hemos quedado. Sí, perdón. Hablábamos de la mosca de la fruta, perdón, sí. Sí, hablábamos de la mosca de la fruta, que tiene un sistema igual que el nuestro, de XX y XY. Lo que pasa que sea macho o hembra va a depender de la cantidad de X que tengan las células. Pero si tienen muchas X, va a ser hembra. Y si tienen pocas X, será un macho. Vaya. Muy rara. La drosófila es, o sea, la mosca de la fruta, ay, qué rara es para determinar el sexo que tiene. Tú al final sabes que es macho o hembra cuando la estás viendo con el cortejo. Que igual algún día os cuento el cortejo de la mosca de la fruta, que es maravilloso. Es maravilloso. Por favor, una enciclociencia o una serie de enciclociencias dedicadas a cortejos. A cortejos. O sea, solo con cortejos podría llenaros toda la temporada entera. Dedicar toda a cortejos. Por favor, esta temporada solo hablamos de sexo y cortejos. A mí me parece bien. Y de caca al final, para terminar la guarrería programa. Del todo. Hay otra forma de determinación del sexo. Hay muchísimas, como podéis ver, hay mogollón. Os he puesto las que son más guays. Bueno, pues hay una que depende del factor ambiental, de factores ambientales. ¿Cómo? Por ejemplo, animales como el cocodrilo o la tortuga, o sea, tipo los reptiles. No todos, pero vale. Algunos, como el cocodrilo o la tortuga, que son reptiles más antiguos, son más antiguos, es que no sé, más primitivos. Más arcaicos. Más primitivos. Pues resulta que la temperatura a la que se incuban los huevos va a ser lo que va a determinar que sea macho o hembra. Vaya. ¿Cuándo? Si están... Entonces, si... En el Polo Norte... Solo hay hembras. O machos, es que no sé si es más o menos... Pero el caso es que ha habido problemas con el tema del cambio climático, porque está habiendo descompensaciones en el ratio de machos y hembras de tortugas, y sobre todo de tortugas, que son las que suelen estar en sitios más tropicales. Pero se está notando que, claro, como está subiendo la temperatura, pues ahora el ratio de machos y hembras en según qué comunidades está cambiando, y eso es un problema. Eso está siendo un problema a investigar que, afus. Y por último, uno de los que más me gusta, este es de mis favoritos. La inversión sexual. Ah, este sí lo conozco, sí, señor. Que esto es a lo sí, que suena. Sí, sí, esto sí, ocurre sí. cuando esto ocurre sobre todo, en al menos los casos que yo más conozco, es en peces. En peces ocurre muchísimo. Inversión sexual por diferentes motivos. En peces, esto es que Mac. La en Mac, claro. No, en Mac, en Mac no ocurre. En peces. En peces. Esto es que el macho se vuelve hembra y la hembra se vuelve macho, ¿no? Así, ¿no? Exactamente, por diferentes factores. Por ejemplo, en los peces payasos es la edad, me parece. Cuando llegan a cierta edad hay una inversión sexual y cosas así. En plan, y hay algunos que es según el ratio de macho-hembra que haya en la población. ¿Que hay muchos machos? Pues algunos se vuelven hembras y aquí no pasa nada. Hostia, ¿y que hay muchas hembras? Pues algunos se hace macho. Porque aquí hay, jolines, aquí hay que perpetuar la especie. Vamos, lo que ocurre en Jurassic Park. ¿Por qué? Rana. Porque Jurassic Park es 100% científicamente probada. Es exacto. Yo no quería poner este ejemplo, pero es que es un ejemplo muy claro, pero... Y es porque sabía que iba a salirme con eso. Es un spoiler de Jurassic Park. Bueno, a ver, mira, el que no haya visto el Jurassic Park a día de hoy, que era una película del 93 y un libro del 93, mira, que la vea hasta tarde y que entienda que es lo de los genes de rana. ¿Se la ha jodido? No, porque yo no he dicho nada de lo que pasa. Bueno, da igual. Yo he dicho que hay una inversión sexual y ya está. Eso podría determinar de muchas formas. No, está muy bien. O sea, si no habéis visto Jurassic Park, podéis verla porque es científicamente exacta. Perfectamente exacta. Perfecta. Madre, biológicamente impoluta. Qué tío la virgen. Bueno, total... ¿Sabes con lo que me quedo yo de tema de hoy? ¿Que la ciencia hay que hacerla? No, también la ciencia hay que hacerla. Que da igual el sistema de determinación. Porque, como tú has dicho, al final la especie se va a perpetuar. La vida, como decían también en Jurassic Park, al final la vida se abre camino. Sí, y efectivamente, con eso podíamos terminar la sección. A mí me parece la vida se abre camino. Qué bonito. Qué maravilloso. Muchas gracias, Nevesu. Nada, a vosotros por dejarme hablar de esto en horario infantil. Venga, vámonos a terminar el programa. Venga. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Esta música tan bonita siempre quiere decir una cosa. Que nos vamos. Y es que se acaba el programa. Oye, pues el primero no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? A ver, me ha hablado de todo. A ver la gente qué opina de esto de que los temas sean más improvisados, que no sean tan encorsetados como antes. Que alguno haremos con su guión, pero vamos. Exacto. Prefiero seguir haciéndolos de momento así. Pero así más bonito, más natural. ¿Qué os parece si leemos los comentarios del último programa, el especial de Navidad? De Halloween, perdón. Pues venga, voy a empezar yo, con vuestro permiso. Dale ahí, Candela. Stauros nos dice: se me ha cerrado el oculum anal fuertemente. Madre mía, qué miedo. Esperemos que se la haya abierto ya. El oculum anal, madre mía, ¿eh? Hay que usar más esa expresión, la verdad. Sí. Cuando hable de caca voy a usar esta expresión. O sea, lo tengo clarísimo. Ay, me he puesto hasta el oculum anal este fin de semana. ¿Cómo me he puesto? Pero ¿y lo sofisticado que queda? Sí, debería volver a usarse el latín más a menudo. Ay, qué bobo, dale. Miquel Unizado desde Miquilandia nos dice: pulsad el maldito botón verde. El verde. La gente está... Buen programa. Muchas gracias, Kibo. Muchas gracias, Miki, perdón. La gente está loca con los botones, yo no entiendo. Aquí en la mesa no tengo ningún botón verde. Aquí no tenemos... Yo en el laboratorio, de hecho, el verde no lo uso nunca. Porque... Es que resulta que Olga es daltónica. Entonces, el rojo y el verde solo uso uno, porque si no se me lía la muchacha. Pobrecica. Bueno, Keidas nos dice: me ha encantado el programa. Muchas gracias. Gracias, Pañao. Comentarios así nos hacen seguir adelante. ¿Quién le toca? ¿Quién más? Ah, Nimeria, Nimeria 13, dice, ¡pulsa del botón verde! ¿Pero qué botón verde? ¿Qué botón verde? Virgen Santa, si no tengo aquí ninguno. No hay. ¡Qué gente, la Virgen! Dios mío, que es el botón verde, la gente, de la Virgen. Guau, le des el nick, venga. ¿Te toca? ¿Te toca? Sí. Una Krauser. Krauser, vamos a decir W Krauser. Nos dice, muy buen programa, pulsar el botón verde otra vez. Pero bueno, vale, muchas gracias. Vamos a tener que poner un botón verde en la nave para pulsarlo. A lo mejor se creen que es el de las bocinas. Exactamente, me la ha quitado la boca, vamos. Dale, dale. Vale, pues le voy a pulsar a ver si. Pero no es verde. Ya. Y dice Carlos Arrioja. Dice, pues el verde. Pues coño, ¿por qué? Porque hay. Y luego dice, aunque seguro que es una trampa. Vaya. Pues vaya. Bueno, pues qué chungo. Fabricaremos un botón verde. Voy a repasar toda la nave a ver dónde hay un botón verde y lo pulsaré. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y hasta hecho de menos a Mustron en los comentarios. Bueno, ya comentará algún día, no te preocupes. Mustron suele estar por aquí. Por favor. Que ya está, tenemos comentarios del programa anterior. Hasta aquí el programa de hoy. Que vamos a recordar que en la web, perdidosenmelmac.com, porque sí, gente, tenemos web. Existe. Es como Teruel. Es como Teruel, que existe. Estuve hace poco en Teruel y es verdad que existe. Bueno, perdidosmemas.com, ahí podéis leer, bueno, aparte de tener todos los programas que hemos hecho y tener información nuestra, unas fotos muy bonitas nuestras y del resto de colaboradores, porque hay alguno más. Tenéis, por ejemplo, análisis de videojuegos que hace Kibou, por ejemplo. Kibou, ¿algo que decir? Sí, juegos, dos análisis de juegos. Sí, juegos, sí. Juegos que juego, jugando. Juegos que me he pasado. Que los hace, pues cuando se pasa un juego, pues cuando le apetece, pues hace un análisis tampoco. No nos pagan por eso. El Zelda no lo has hecho todavía. Pues es muy complicado. Que tendría que hacerlo, sí. Aparte también tenéis una sección que ha empezado Nevesu. Yo os insto a ir a la web. Porque ha empezado una sección que en la que explícame bien esto, Nevesu, ¿qué pasa con Pokémon? A ver, yo lo que hago es, como quiero que os aprendáis los Pokémones, porque los Pokémones es cosa de, hay que aprendérselos, es que son no muchos. De memoria, pero hay que saber que existen, cuáles son, por lo menos que te suene el nombre. Entonces, digo, ¿qué puedo hacer? Digo, pues voy a enseñaros cosas. Entonces, con cada Pokémon, pues os explico cositas de la ciencia también, pues la ciencia hay que hacerla, sea como sea. No se hace sola. No se hace sola. Pues eso, conceptos de biología con Pokémon, ¿no? Algo así podría ser. Exactamente. De hecho, ya en la web está Bulbasaur, sí. Y explico lo que es un bulbo, porque Bulbasaur tiene una cebollita encima de la espalda y entonces explico que es un bulbo y que es una cebolla y... Oye, por jolín, eso es, que la gente... ¿Por eso se llama Bulbasaur? Igual. ¡Ojo! ¡Qué cosa! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Hostia, pero no. Léete la... La de sí, la web, no, que lo no, digo. Tengo que dejar encontrar tiempo y leerlo. Que, pues nada, eso, pasad por la web, mirad los análisis, todas las cosas que tenemos allí. Y si no, podéis poneros en contacto con nosotros por email, como en los años 90, perdidosenmelmac@gmail.com. Para que nos regaléis cosas. Exacto. La Play 4, pues nos pueden mandar la Play 4 por email. Efectivamente, la Play 4 por email. Ajá. Como ya he dicho antes, podéis seguirnos en Twitter en @enmelmac, que hacemos preguntas de vez en cuando y somos activos, no iba a decir ni mucho ni poco, de vez en cuando hablamos ahí. Ay. Y eso sí, interactuamos con todos, eso sí que es cierto. Y nada más, podéis escucharnos en iVoox y iTunes, pero bueno, eso ya lo sabéis porque nos estáis escuchando básicamente, y en YouTube. Y poco más, algo que añadir, chicos. Chicas. Qué placer volver a la Hamel. Qué maravilla, cuarta temporada. Ha sido a gusto volver de vacaciones, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Y poco más. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Chao. Chao. Romanes eum domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos! Romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. Eu. ¿Qué es eu? Ir. Conjuga el verbo ir. Ir. Eo is id. Imus itis eunt. Luego eunt es ayer. Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar... ¡El imperativo! ¿Qué es? It. It. ¡Falto romano! ¡Plural! ¡Ite! ¡Ite! ¡Ite! ¿Somos en nominativo? Marchar se indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Dativo, señor! ¡No es dativo! ¡Acusativo! ¡Domus! ¡Domus! ¡Solo que domus lleva él! ¡El locativo! ¿Qué es? ¡Domus! ¡Domus! ¡Domus! ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo 100 veces. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Hail César! ¡Hail César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. ¡Hail César y todo lo demás, señor!